ingresa a la provincia, también de acuerdo a la ley de coparticipación, se coparticipa el municipio también, ¿no? ¿Pueden haber otros recortes, por ejemplo, el 40% de zonas favorables que se viene hablando? No, mira, ayer en Neuquén el ministro, el jefe de gabinete, Marcos Peña, descartó cualquier tipo de modificación a lo que es la zona desfavorable en los jubilados, ¿no? Así que queda para negociar todavía lo que son asignaciones familiares, que bueno, hay un impasse de 30 días, y como el presupuesto tiene que ser elevado al Congreso en medio de septiembre, probablemente esté en la mesa final de negociaciones entre todos los gobernadores dentro de unas semanas más. Anunciar con respecto a esto, porque distintos gremios y sindicatos, por ejemplo, están solicitando a los legisladores justamente este rechazo. Bueno, ayer el bloque de legisladores Juntos Somos Río Negro explicó, planteó claramente su posición al respecto. Mire, a ver, este es un tema que excede al bloque patagónico, es un tema nacional, porque la eliminación del fondo sojero toca a toda la provincia, no únicamente a los patagónicos, no diferencian nada. Así que por eso que los que decía recién, el momento de la discusión entre la nación y las provincias va a ser la mesa federal con respecto al presupuesto del año que viene, y ahí veremos entre todos los temas que se están planteando de un lado y de otro lado, bueno, la negociación final. En paritarias, también en este marco UPCN realizó una retención de servicios. Habrían ofrecido desde el gobierno 1.500 pesos para octubre. Los gremios estarían rechazando esta oferta. Estamos en pleno cuarto intermedio, estamos en plena negociación, así que... Cuéntenos sobre cuál es la oferta, ¿no? La oferta es, bueno, este mes, ustedes saben que nosotros tenemos un 2% de aumento en el mes de agosto y un 3% de aumento en el mes de septiembre, y a esto tenemos que sumarle un aumento del 120% en las asignaciones familiares con los sueldos de agosto. A esta propuesta, que ya está comprometida y firmada, propusimos esta mañana 1.500 pesos por trabajador para los meses de octubre, noviembre y diciembre. No remunerativo. Si a lo que ya habíamos otorgado le sumamos estos 1.500 pesos, nos da un aumento promedio, ¿no? De acuerdo al escalafón y el nivel del sueldo del trabajador, un aumento hasta diciembre alrededor del entre el 25 y el 28%, de acuerdo a qué régimen laboral sea, si es docente, si es personal de servicios generales, si es médico, bueno, depende del área, si es policía también. Bueno, esa forma parte de la negociación de la paritaria del año 2019. Estamos hablando de 2018. ¿Pero si se comienza en marzo la paritaria del 2019? Bueno, porque este año capaz que podemos empezar en diciembre. No hay ninguna ley que nos obligue a empezar. La costumbre siempre fue discutir en marzo. Puede ser que si los gremios aceptan esto, en diciembre estemos discutiendo el año 2019. Bueno, pero se ha convocado un paro para el 28. ¿Cuál es su opinión? Bueno, a ver, están los gremios están en todos sus derechos dentro de las leyes laborales y de la Constitución Provincial de plantear esto, ¿no? Así me parece, de todos modos, que el plan tiene un carácter, el paro tiene un carácter mucho más nacional que provincial. Por lo menos lo que he leído hasta ahora, veremos que cuando nos hagan llegar la notificación formal de la medida de fuerza y nos hagan llegar algún pliego de reivindicaciones, vemos cuál es la parte que le toca a la provincia. Gobernador, ¿puede mejorar el gobierno la propuesta que hizo hoy, que los gremios están rechazando, pidiendo el planteo de la provincia? Están negociando en este momento. Tenemos la negociación. ¿Financieramente hay posibilidades? No, lo que hemos planteado es lo que podemos dar. ¿Le preocupa la conformación de la multisectorial? No. La verdad es que no la he seguido con atención. Pero bueno, todo este tipo de situaciones y de organizaciones tienen mucho de impronta de política nacional, ¿no? La verdad que por lo que he leído por arriba y observado, tiene más que ver con un encuadramiento de todas las organizaciones sociales, políticas y gremiales con las políticas nacionales, así que no nos damos muy por aludido por ahora. Ahora, que usted esté distanciándose del gobierno nacional, que no demuestre un distanciamiento firme del gobierno nacional, ¿no lo involucra también en estos reclamos? Mire, yo hablo sobre temas puntuales, es decir, me parece que nosotros estamos llevando adelante un plan de obras públicas, como corresponde, no estamos haciendo ningún tipo de reducción en el presupuesto de la provincia que afecte los derechos de los trabajadores, no hemos producido despidos, no estamos produciendo achiques, es decir, nosotros con esta, acompañando a las economías regionales, a las empresas que están en situación de dificultades. Creo que somos de alguna manera distintos en nuestra política económica, social, de educación y de salud, así que por lo tanto en ese marco no pensemos, no, yo por lo menos hoy no siento que sea ese reclamo dirigido hacia nosotros. Una pregunta, usted está todo el federalismo del gobierno nacional, pero la pregunta es concretamente si la eliminación del fondo Sojero no está atacando el federalismo justamente. Bueno, es una manera de afectar el interior del país, obviamente. En este aspecto, yo siempre digo que los gobiernos, que uno como dirigente no puede calificar a algo de manera extrema, por un lado o para otro lado. Los gobiernos tienen, todos los gobiernos, los anteriores, los que vendrán, tienen aspectos positivos y aspectos negativos. Y hay que ser lo más ecuánime posible en tratar de rescatar los aspectos positivos de un gobierno y los aspectos negativos. En este aspecto yo creo que de este gobierno lo que se debe rescatar en términos generales es su voluntad y su actitud de diálogo y de escuchar a las provincias. Después veremos si en este diálogo y en esta negociación podemos lograr que el impacto de la reducción del déficit fiscal sea el menor posible para las provincias. ¿Cómo puede afectar a los municipios el recorte? Los municipios recibieron 2 fondos Sojero por parte de Plan Castelo. Personalmente he depositado a los municipios pero o transferido de todos los rionegrinos, ¿no? 400 millones de pesos que le hemos transferido, así que los municipios hoy, este año, no tienen ningún motivo para paralizar ninguna obra pública, porque entre el incremento del 40% de la coparticipación, producto del excelente trabajo de la Agencia de Declaración Tributaria, más las regalías, producto de la política de gas y de petróleo que tiene la provincia, más los 400 millones del fondo Sojero, la verdad que los municipios están viviendo uno de los momentos de mayor fluidez económica en la historia de la democracia de la provincia de Río Negro, así que no tiene motivo. ¿Años? Va a estar todo bien, si seguimos por este camino, sí. ¿Se va a formalizar la apertura de un nuevo bloque con Ricardo Arroyo? ¿Cuál es la situación interna? La que se sabe públicamente, que conocen todos ustedes, nada que no sepamos a través de los medios de comunicación. ¿Qué le parece? No, nada, está en su decisión el legislador de irse de Juntos Somos Río Negro y de tener un partido propio, un bloque propio. La verdad no tengo más que opinar que eso. ¿Lo sorprendió el incidente que tuvo? ¿Cómo? El episodio en Mariano. No quiero comentar eso, no tiene sentido.